no sabían de tristezas, ni de lágrimas, ni nada que me hicieran llorar. Yo sabía de alegrías, la belleza y de la vida, pero no de soledad, pero no de soledad. De eso y muchas cosas más, yo jamás sufrí, yo jamás lloré, yo era muy feliz, yo vivía muy bien, hasta que conocí, di la vida con dolor, no temiendo fui feliz, aunque con muy poco amor. Y muy tarde comprendí que no te debí amar, porque ahora pienso en ti más que ayer, mucho más. Que te conocí, di la vida con dolor, no temiendo fui feliz, aunque con muy poco amor. Y muy tarde comprendí que no te debí amar, porque ahora pienso en ti más que ayer, mucho más. Yo jamás, yo jamás lloré, yo era muy feliz, pero te encontré. Si no quiero que me digas si valió o no la pena haberte conocido, porque no te creo más. Y es que tú fuiste muy mala, sí, muy mala conmigo. Por eso no te quiero, no te quiero ver jamás. Vete, vete, vete, mi nena, vete, no te quiero, no te quiero ver jamás. Si no quiero que me digas si valió o no la pena haberte conocido, porque no te creo más. Y es que tú fuiste muy mala, sí, muy mala conmigo. Por eso no te quiero, no te quiero ver jamás. Vete, vete, vete, mi nena, vete, no te quiero.